El Adri Music. Hola. A esta hora está llamando a mi ex. El mismo cuento otra vez. De que me ama, me extraña y quiere volverme a ver. Y te voy a responder para dejar de saber que no me llames más. Regresas conmigo, tú me haces falta, por eso te lo digo. No me llames más.